Y volvemos nuevamente al aire de la mosquetera 88.1 Radio Comunitaria en esto que es 5 para el peso social y deportivo. Y como habíamos acordado antes de irnos a la musiquita, estamos en comunicación telefónica con Matías de Claus. Matías de Claus es el presidente de la Asociación de Jugadores del Fútbol Mendocino. ¿Cómo estás, Matías? ¿Bien? ¿Me escuchás bien? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Alejandro y Mauricio, y te escuchamos acá en el estudio. ¿Cómo andás, Mati? ¿Todo bien? Bien, gracias. Tratando de comentarle esto que hemos formado con varios jugadores y gente que está dispuesta a tratar de cambiar un poco el panorama de lo que es el fútbol mendocino, porque sabemos que los jugadores también padecen un montón de cosas, problemáticas, derechos que no son adquiridos, que son violados, digamos, porque más allá de que sea amateur, son seres humanos, son personas que tienen derecho a hacer un deporte dignamente, digamos. Exacto. Mati, justamente nosotros, ¿me escuchás bien de ahí? Sí, te escucho, sí. Perfecto. Mirá, hace un ratito nosotros hablábamos de algo, bueno, justamente que va a pasar este fin de semana, que hablábamos de Boca Bermejo, que le toca jugar a los chicos dos partidos seguidos. O sea, les toca jugar por la Liga el sábado y por el Federal C el domingo. Digo que en otras instancias, en otras ligas, o en otras partes, no sé, en esta instancia, en la primera, no, claro, exactamente, los equipos no juegan dos partidos seguidos, por más plantel, por más competencia, no juegan nunca los dos partidos seguidos, porque no, claro, no. Lo llamativo es que en Boca del Mejo sería con el mismo plantel prácticamente, porque tiene un equipo corto de jugadores, por eso la... Digo que coincidimos en esto de los seres, de los por ahí que se violan estos derechos, incluso yendo a, son seres humanos los chicos, sí, el cuerpo técnico y todo, y no. Sí, la verdad que, bueno, estamos con varias situaciones que nos han planteado diferentes clubes, diferentes problemáticas. La verdad que no hemos dado cuenta de esta situación de Boca Bermejo. Sí, le hemos hecho llegar a todos los jugadores por ahí que queremos ser transparentes y que ellos confíen en nosotros para poder representarlos. Nosotros tuvimos el apoyo de los jugadores de Boca con el tema del reclamo. La verdad que esto tendríamos que tocarlo, este tema, porque sabemos que es un club donde ha hecho un esfuerzo muy grande para participar de estos torneos que para mí son muy, muy deficitarios. Y ese temor teníamos con los equipos que están participando en estos torneos, que le ha pasado también a Beltrán, a varios equipos que han terminado en la lona, endeudados con los jugadores y con el Consejo Federal o con la Liga, haciendo un esfuerzo muy grande. La verdad que sí, es lamentable que no se revea, que sea anticipadamente ver este tipo de problemas que surgen ahora. Nosotros también estamos tratando el tema de la tercera división en la Liga, ¿sí? Hoy, al sacarse estos torneos, van a bajar muchos jugadores y muchos chicos van a quedar también colgados, ¿me entendés? Y no van a poder jugar en la tercera división. Hay un montón de cosas por solucionar. Y la verdad que no es lamentable lo que está pasando con la gente de Boca Bermejo, porque no le da el tiempo de descanso para poder afrontar un compromiso tan importante en un torneo tan importante también. Claro, también Fundación Amigos también, Mati, juega sábado por Liga y domingo por el Federal C, encima un interzonal con el Yando, creo. O sea que varios equipos van a estar jugando. Talleres, a excepción de Talleres, tiene fecha libre, pero Liga Mendocina, pero juega el domingo también. Claro, esos temas yo creo que la Liga los tendría que haber, se tendría que haber anticipado a esta situación. Nosotros vamos a ver y vamos a tratar de charlar o tratar de ir a hablar con la Liga sobre estas situaciones, porque más allá del esfuerzo que hacen los chicos, corren peligro, ¿me entendés? Por la exigencia física que tienen. Entonces, ¿después qué hacen los clubes? ¿Después qué hacen? Después lo dejan, muchas veces lo dejan tirado a los jugadores, lesionados. Nos ha llegado muchos problemas de esto. Aquí hay muchos chicos jóvenes que están lesionados, sí, por la exigencia física que tienen, y hoy los clubes no se hacen cargo de las lesiones de los chicos, hay chicos que tienen que ser operados y los clubes ni les llaman por teléfono, nosotros nos han llamado los padres de los chicos. Entonces todas estas cosas nosotros se las vamos a hacer llegar a la liga. Ojalá no pase nada, ojalá pueda afrontar el compromiso que tiene tan importante Boca de Bermejo, los clubes que participan en estos torneos, y que no pase nada y que tengan un buen resultado. Nosotros apoyamos todo lo que hacen los clubes, el esfuerzo que hacen los clubes, pero los jugadores más que nada, porque nosotros representamos a los jugadores, pero también vamos a velar por los derechos y los intereses, o sea, el bienestar físico, porque hoy serví, mañana no serví, ¿entendés? Exacto. Sí, como decís vos, Mati, una lesión hoy en uno de estos partidos te deja fuera. Te deja fuera por ahí un mes o dos semanas, o lo que dure la competencia, y también te frustra en lo que es tu carrera. Y para algunos es un trabajo, ¿no? Exactamente. Sí, obvio, porque muchos jugadores cobran por partido que no tienen contrato, ni en los torneos federales, ¿sí? No tienen contrato y por ahí les tiran una moneda por partido, por fin de semana. Vos sabés que las recaudaciones en estos tipos de torneos son bajísimas, ¿sí? Yo creo que los clubes gastan más de lo que ingresa, eso es una realidad. Pero bueno, ¿qué pasa? Los torneos federales, vos no te puedes endeudar con el Consejo Federal. Vos para abrir una cancha tenés que pagar, ¿sí? Pero sí se endeudan con los jugadores y con la liga. ¿Qué hace la liga? Por ahí respalda a estos equipos, ¿sí? Para que puedan afrontar esos compromisos. Y bueno, y después la liga queda, el club queda endeudado con la liga. Exacto. Por eso después vienen la levantada de mano y aprobada de los proyectos y las medidas que sacan. ¿Me explico? No sé si soy claro. Sí. Y de acuerdo al Mati del Sub-23, que había habido reclamos, que por suerte fue una medida que desistió, ¿no? Sí, la verdad que fue una lucha permanente. Con ida y venida parte de la liga y algunos dirigentes, bueno, que en realidad fue la voz de los jugadores que se levantó, que se despertó y que pedían que se dejara sin efecto. La verdad que también agradecemos a muchos dirigentes que votaron a favor, pero creemos que esto no ha terminado. Ojo, yo estoy, nosotros estamos atentos a que a cualquier tipo de medida o cambio